Sí, cambios en la banda, en lo musical, por supuesto, existe porque hemos puesto sonidos nuevos. También, bueno, creo que en el sonido del compacto es mucho más nítido los otros compactos. Pero la onda sabanera hoy por hoy sigue manteniendo el mismo estilo, sigue manteniendo el mismo estilo. Y bueno, cambios en la banda no hay. Seguimos siendo las mismas caras. De cuando salió nuestro primer compacto, hace 2 años y medio que estamos juntos y no nos pensamos separar nunca.